Te recuerdo y me olvido en un desierto. Aquí no tengo nada que buscar. Sentimientos que siguen surgiendo ya no bastarán. Y por más que nos duela muy adentro, hay que afrontar la realidad. ¿Por qué volver a mí si eres libre al fin? ¿Por qué volver a mí si ya es mejor así? Pasado y ambos hemos cambiado. Sufrimiento, dolor y tanta tristeza. No podemos vivir así. Sentimientos que siguen surgiendo ya no bastarán. Y por más que nos duela muy adentro, hay que afrontar. ¿Por qué volver a mí si yo